La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos con información sobre la salud. Expertos recomiendan que los aleros lleven advertencias de salud al estilo de los cigarrillos. La Liga Mundial de Hipertensión y las principales organizaciones internacionales de salud recomiendan exigir a la sal que se vende en supermercados y los aleros de los restaurantes lleven una advertencia de salud como la que contienen los atados de cigarrillo y el tabaco en general. Las dietas poco saludables son una de las principales causas de muerte a nivel mundial y el consumo excesivo de sal es el mayor culpable, ya que se estima que causó más de 3 millones de muertes en todo el mundo durante el año 2017. Una cifra alarmante, se puede hablar, ¿no? Seguro. Lo que te iba a decir, viste que en la caja de los cigarrillos hay unas imágenes tremendas, sí. Que hace que vos te replantees si querés fumar o no. Y me parece bien que esté el tema este de la sal también, porque uno no se da cuenta, la mayoría de las personas no son conscientes de la cantidad de sal que consumen y aumenta la presión arterial y acorta las vidas. Claro, la Organización Mundial de la Salud aconseja que para el año 2025 se reduzca un 30% el consumo de sal. Sí. Y eso sería lo saludable, o por lo menos lo estimado, para mejorar la salud a nivel mundial. Está el hábito malísimo que tenemos todos, que antes de comer le tiramos sal a la comida y no lo probamos. Antes de probar la comida ya uno está salando, es decir, el salero. Y bueno, en algunos restaurantes ya no se pone salero directamente. Exactamente, acá en Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires ya está eso regulado, que no, si el cliente no lo pide, no se ofrece más sal. Exacto. Una forma también de empezar a reducir el consumo. Es una enfermedad muy silenciosa y hay que tener mucho cuidado. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Vamos a escuchar la segunda parte de la nota a Marcela Tobaldi, de la asociación La Rosa Naranja, que aboga por los derechos del colectivo travesti, transexual, transgénero, y habla sobre las víctimas de violencia de género y los travesticidios. Nosotras entendemos que la muerte de la identidad travesti está totalmente relacionada con el sistema prostibulario. Nosotras entendemos que la muerte travesti es producto de la discriminación, es producto del abandono del Estado, es producto del abandono de la sociedad en su conjunto, es producto de la expulsión de las travestis del seno familiar. Seguro, comparto. Muchas familias han expulsado a sus hijas trans y travestis. Por eso la red que hablábamos antes. Sí. Y bueno, entonces, toda esta combinación, más el sistema prostibulario, la principal causa de muerte del colectivo travesti, el 50, quizás podríamos decir un 60%, sí, tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual. Claro. O sea, con ese dato, sí, ya te digo, bueno, a ver, ¿cómo no, la transmisión sexual es en el ámbito prostibulario? Entonces, si no entendemos esto, nos declaramos abolicionistas. Exacto. No soportamos que se reglamente la prostitución, como hay otros sectores de la sociedad que sí están tratando de imponer. Eso es imponer la trata de personas, la explotación sexual. Eso es reglamentar la explotación sexual. Y también podríamos decir reglamentar nuestras muertes. Sí. Así que nosotras nos declaramos abolicionistas y pensamos que las leyes que tienen que acompañarnos son las leyes que nos incluyan al empleo formal, a los derechos laborales. Todos los que estamos aquí en esta mesa tenemos un empleo formal, ¿no? Exactamente. Tenemos derechos laborales. Y en mi caso, con 53 años, a mí me salvaron la vida. Seguro. Porque tengo, por ejemplo, una obra social que cuida mi salud todo el tiempo. O sea, todo lo que me sucede, todos mis controles de salud, se lo debo a la obra social que me otorga como derecho laboral mi empleo. A ustedes les pasa lo mismo. Seguro. Entonces, la mayor parte del colectivo travesti no tiene acceso a la salud como corresponde. Los hospitales públicos en estos momentos no tienen reactivos para hacer carga viral de HIV. Tremendo, no lo puedo creer. Sí, sí. Un compañero sí acaba de ir al Hospital Fernández a solicitar el Fernández, turno. Acá nomás. Sí. Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Imagínate. Sí. Palermo, sí. interior del país. Alguna capital del interior, en Santiago del Estero, que nos están Tucumán, escuchando en todas las emisoras, sí. Bueno, sí. Imagínate, ellos fue a pedir el turno para hacer su carga viral y le dijeron, mira, por el momento no tenemos reactivos, te vamos a decir que vuelvas en enero. No, vuelvo a insistir, la salud también es un derecho, el trabajo es un derecho. Entonces, en esa situación nos encontramos. Y muchas travestis hicieron lo mismo en el Hospital Muñiz. No tenemos los elementos para hacer la carga viral. Mucha vulnerabilidad, sí. Entonces, sí, eso nos está matando. Sí, sí. Es el combo, ¿no?, del que hablábamos. Respecto a la identidad de género, sí se sienten protegidas en el tema de las tramitaciones. ¿Tienen problemas con las tramitaciones cuando tienen que tramitar el documento y esas cosas? ¿Cómo viene ese tema? Bueno, recién lo hablábamos, ¿no?, en la reunión que tuvimos previamente. Sí. La identidad de género no se respeta. Nuestra identidad de género no se respeta. O sea, es muy pocos espacios, muy pocos lugares, se respeta. Aún cuando existe la ley y han pasado ya, ¿cuántos años? ¿2012? Siete años de la ley de identidad de género. En la justicia, cuando una persona trans no hizo su cambio de género, la inscriben como hombre. Claro, eso significa que no se respeta su identidad de género. Exactamente. En muchos hospitales públicos, cuando una persona trans ingresa a un tratamiento, lo que sea, se le pone el nombre de hombre, sin respetar la identidad de género. Y recién hablábamos con las compañeras que muchas muertes de personas trans y travestis que no tienen el cambio registral no se registra como muerte. No se registra como muerte y aparece el nombre de hombre. Claro. Entonces no se registra como femicidio. Ni como femicidio ni como travesticidio. Exactamente. O como muerte violenta. Claro, porque es muy difícil. Para las chicas que realizan acá el observatorio es muy difícil. En el informe directamente figura como. Claro. Lo hablábamos con la OBD, con otras organizaciones de. Lo que está bueno entonces es que estén en conjunto para que ustedes le puedan avisar a las chicas y que les digan, bueno, mira, tal persona figura como hombre, pero es un travesticidio, ¿o no? Sí, pero ¿cómo intervenimos en un sistema tan machista, tan retrógrado? Sí. Por ejemplo, una muerte en Chubut. Claro. Y la primera institución que pone ese nombre en un papel es la policía. Claro. Y luego el sistema judicial. Claro, ¿y hay qué hacer? ¿Cómo luchamos? O sea, se tienen que presentar las organizaciones y decir, respeten la identidad de género de esta persona que está fallecida. Sí. Entonces, la ley de identidad de género lo dice muy claro. Es el nombre autopercibido más el apellido. Y luego, entre paréntesis, se pone lo que ellos quieran. El número de DNI jamás va a cambiar. Jamás. Toda la vida va a ser siempre el mismo. Exactamente. Entonces, respetar la ley de identidad de género es muy importante para tener estadísticas y para respetarnos. Seguro. Que no se nos respeta. Marcela, para el final, un mensaje para la gente que está escuchando, para las compañeras trans que están escuchando también, si se quieren acercar a ustedes, ¿qué les puedo decir? Bueno, la verdad que nosotras en todos estos años hemos intervenido muchos casos a nivel de la justicia, mucho hemos intervenido a nivel de la salud, hemos ayudado con la política pública de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que Ciudad de Buenos Aires es el único lugar de la Argentina que tiene política pública como para ayudar un poco. Exacto, no a tanto en las provincias, claro. Sí, a transitar la exclusión. Así que ahora mismo nosotras tenemos un aula. Ah, qué bueno. Estamos formando personas trans para que obtengan su título primario. En marzo comenzamos a trabajar el FINES para ser secundario. Qué bueno. Y pensamos que uno de nuestros grandes objetivos es la formación también, aparte del estudio. Tenemos un taller de panadería. ¡Ay, qué bueno! Estamos trabajando consumos problemáticos. Lo hicimos con Cedronar, con la UBA, con la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, bastante apoyo. Hemos desarrollado un trabajo maravilloso en lo que va de 2019 y 2018 también, y vamos a seguir por el mismo camino. Y le decimos a todas las compañeras trans, sí, que, bueno, que habitan la Ciudad de Buenos Aires. Muchas compañeras vienen de provincia, claro, sí, quiero, sí, aclarar, sí, esto, claro, del conurbano. Y del interior también, muchas veces han llegado y caen ahí en Constitución. Sí. No, mi pregunta, discúlpame, ¿qué es caen ahí? Uh-huh. O sea, ¿no se comunican con vos? ¿Cómo llegan a...? Bueno, es mucho del boca a boca. Son las compañeras entre ellas que dicen, bueno, mira, existe un espacio, claro, la Rosa Naranja, uh-huh, funciona en Constitución, vamos con ellas. Perfecto. Conectan en las redes. Sí. Por decirte, ayer dos personas desconocidas que yo no conocía, sí, conectaron en nuestra fanpage. Perfecto. Y rápidamente contestamos. Hoy tengo una reunión con una de ellas a las 17 horas, luego con otra hablé por teléfono. O sea, hay un contacto permanente. Cuánto me alegro eso, la verdad. Sí. Hoy por hoy las redes sociales son muy importantes para todo esto que estás haciendo. Sí. Y una pregunta más tengo yo. ¿Vos fundaste la asociación civil? Sí, sí. Te felicito. Y pregúntame por qué se llama la Rosa Naranja. ¿Por qué se llama la Rosa Naranja? Te lo iba a preguntar, pero bueno. ¿Por qué se llama la Rosa Naranja, Marcela? La Rosa Naranja tiene mucho que ver con mi desarrollo de mi niñez y con mamá. A ver. Mamá tenía un jardín hermoso y tenía muchas rosas. Sí. Y cuando, en un momento, la planta de rosas más importante de ese jardín era una rosa naranja. Que son muy raras, no son las más típicas. Entonces mamá, que yo era un niño de 4, 3, 5 años, me alzaba en sus brazos y me decía, ella encantaban las flores a mamá y sí, el jardín y las plantas, y me decía, ve, mirá el rico olor de esta rosa naranja. Y entonces las dos olíamos ese perfume de rosa naranja. Me quedó tan grabado esa... Entonces en 2012 le pusiste la rosa naranja. La rosa naranja, yo lo tenía en la mente desde siempre. Desde siempre. Siempre. Y en un momento de mi vida, que yo estaba en el sistema prostibulario... En Europa. Sí. Manejaba bastante dinero. Entonces sí, tenía en casa varios floreros. Y todos tenían rosas naranjas. O sea, es que es muy identificativo tuyo. Sí, es parte de mi sello personal de vida. Y, sí, y bueno, ahí está, en una organización que defiende los derechos de las personas trans. Muchos derechos, y no solo de ellos, de mucha gente también. Sí. Te felicito. Muchas gracias. Es un placer haberte tenido acá en nuestros estudios. Muchas gracias. Muchas Marcela gracias. Tobaldi, entonces, Asociación Civil La Rosa Naranja. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.